En la actualidad estamos viviendo en un mundo globalizado, en donde las ondas viajan por el espacio y en la cual podemos hablar al otro lado del mundo en cuestión de segundos, a lo que una vez Marshall McLuhan llamó la aldea global. La arquitectura avanza día con día, los nuevos proyectos cobran valor y es así como se presenta el nuevo concepto de la arquitectura globalizada. El alumno Omar Lara nos comparte su opinión acerca de la arquitectura y su reflejo en la sociedad. Es una forma de expresión, refleja las sociedades, también es un arte, es más que una ciencia, me gusta mucho también, por eso lo estoy estudiando. Refleja, puedes expresar en él tus sentimientos, tu inconformidad o con lo que estás conforme, puede ocuparse para muchos fines. Y así a lo largo del tiempo la arquitectura avanza y se van construyendo nuevos proyectos.